a toda la región. Nexo 93.9. La radio que nos une. 3 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Una cortita antes de irnos al móvil. Tiene que ver con lo que hablábamos con los trabajadores de la salud. Hospitales provinciales de asamblea. Se está resintiendo la atención a esta hora mientras se aguardan novedades en torno al reclamo de una mejora en la oferta salarial. Los equipos de salud analizan continuar con el plan de lucha. Ya vamos a tener móvil en minutos nada más desde el Hospital Urrutia. Pero... vamos a Unquillo, sí. Antes de irnos a Unquillo, sí. El Vizca nos manda acá videos ayer en la rotonda de Salsipuedes. Ahí se veía trabajadores de la salud y docentes manifestándose en Salsipuedes también, ¿no? Sí. Ya en minutos vamos a estar desde el Hospital Urrutia allí en Unquillo. Pero estamos en Unquillo y puntualmente en el edificio municipal. Tano Ditria, te volvemos a escuchar. Exactamente, Fede, ahí estamos charlando con el intendente Jorge Fabricin. En la previa charlando un poquito de todo, vamos a hablar más adelante también de lo que tiene que ver con las elecciones, que son una de las primeras en Unquillo, pero vinimos a molestarlo al intendente, lo sacamos ahí de una serie de reuniones para tener la palabra del Ejecutivo también con el tema de el sindicato, el conflicto o no. Ahí vamos a ver cómo lo define el propio Jorge Fabricin, a quien la tenemos acá en línea para charlar con él. Jorge, que agradecerte, buen arranque de semana. ¿Cómo está? Gracias por atendernos. Bueno, yo voy a decir, ¿conflicto o no? ¿Cómo denominamos esta etapa con el sindicato? Bueno, buen día para todos y todas. Como siempre digo, para mí es un gusto estar al aire con la radio Nexo, que son muy amables, buena gente. Y además permite que escuchar la voz del municipio, ¿no es cierto? Que a lo mejor sale a la calle un montón de cosas. No digo que falsas, no estoy diciendo eso, pero... tergiversadas o en fin, opinables al menos. Lo que yo puedo decirles a la audiencia de Nexo, que hay muchísima gente también de Unquillo, a la cual más me interesa llegar, por supuesto, que se queden tranquilos, que hay, sí, conflictos siempre, hubo, habrá, y hay. Pero no son conflictos muy serios, no traban el accionar cotidiano, y es muy simple, la gente quiere ganar más, y razones tiene, ¿no? Porque no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta que la situación económica de la comunidad, y sobre todo de los que menos tienen, dista de ser buena, pero también hay límites que son los presupuestarios. Si nosotros hemos aumentado un 60% el presupuesto para todo el año, no podemos gastarlo, por así decirlo, en el primer semestre. Tenemos que graduar los gastos para poder seguir prestando servicios, hacer algunas obras que son necesarias para el progreso de Unquillo, atender a los que no son empleados municipales y que necesitan de la mano del Estado, que nosotros tenemos una fuerte política social y la vamos a mantener al menos mientras yo sea intendente, porque fue una de las promesas de campaña cuando fui reelecto y eso no lo voy a cambiar. Entonces vamos a llegar dialogando, gracias a Dios el diálogo no está roto, tenemos un sindicato fuerte acá, pero que dialoga. Y bueno, nosotros estamos abiertos. Y sabemos que esto no es el mejor momento para nosotros, porque estamos a 2 meses de una elección importante, decisiva para el futuro de Unquillo, y esto no me hace ningún favor, o no nos hace ningún favor, mejor dicho. Pero bueno, son reglas de juego, y hay que saber salir adelante, reitero, con el diálogo, con la buena fe, y tratando de que la justicia llegue a todos los sectores de la comunidad. Jorge, ¿es muy grande la brecha entre lo que pide el sindicato y lo que puede ofrecer el municipio? No, sinceramente no. Sinceramente es muy, muy escaso. Lo que pasa es que también en estas circunstancias hay otros factores que juegan. Uno no es un ingenuo. y hay que tener cuidado, pero no es muy muy muy muy muy, muy grande. Sinceramente creo que vamos a llegar a un acuerdo. Siempre, y venimos de descubrirlo también en otros municipios, en un año electoral, es particular algo que tiene que ver con alguno de los otros factores que bien mencionas vos. Es distinto una negociación paritaria en un año electoral a un año común sin elecciones por medio. Y mira, yo creo que la prueba está a la vista. Yo nunca tuve, después de un conflicto muy grande, yo no tuve conflicto, yo, la gestión de Fabricín, me refiero. Y ahora, justamente, en un contexto difícil, porque esta inflación al más pintado lo deja en el suelo, ¿no? Convengamos que hacer una, digamos, prevenir todas las cosas que iban a ocurrir, ni el más imaginativo creo que lo suponía, o lo imaginaba, perdón. Pero bueno, y a eso le sumás el periodo preelectoral. Y entonces, en estos momentos, no estoy dudando que hay gente que se debe estar refregando las manos de feliz, porque, bueno, no nos hace bien esto. Pero yo creo que dialogando lo vamos a solucionar, y un Quillo no va a dejar de tener presencia, como creo te consta, como lo ha tenido hasta ahora, y lo va a seguir teniendo. Así que yo soy optimista. Que esto se va a terminar bien. Esta mañana cubríamos la asamblea y charlábamos con Nora, la secretaria de gremio, y le manifestaba a los trabajadores que probablemente hoy baje alguna respuesta o haga alguna mesa de diálogo entre el ejecutivo y el gremio. ¿Va a ser así? ¿Está pensado que sea así? Mira, vos sabés que yo salí a hablar contigo porque sos vos, porque en realidad tengo en mi despacho gente que estábamos charlando. No sé si vamos a salir, como se dice, fumata blanca, pero estamos dialogando, estamos en esa tarea, y que, bueno, de alguna manera, si no sea hoy, será mañana, será pasado, pero vamos a llegar a un acuerdo. En cuanto al tema sindicato, decían en la asamblea, o se dice, se maneja la posibilidad de que mañana, si no hay un acuerdo, se pueda regar un paro. ¿Te preocupa en medio de este contexto sumar un paro, o lo ves, como venía diciendo, dentro de las reglas de... Totalmente, son reglas de juego. No creo que haya paro. Si vos me preguntás, te lo digo de corazón, ¿eh? Pero bueno, si así lo fuere, no cambia la situación, porque no se puede tomar decisiones nada más que para que involucren a toda la comunidad. Nada más que para decir, total, yo tengo que llegar acá dentro de 2 meses. No pasa. En mi cabeza ese pensamiento no está. Yo lo que quiero es que haya paz social. Quiero que los empleados estén trabajando tranquilos y bien, pero no regalo el municipio que no es mío. Yo administro bienes ajenos y tengo que ser más celoso que con los propios bienes míos. Por lo tanto, eso es lo que digo al sindicato. Yo no. No tengo ningún ánimo de llamar a nadie, pero cuando hablo de nadie, estoy hablando también de la comunidad a la que represento. No represento solo los empleados municipales. Es un aspecto muy importante porque son los que prestan los servicios. Pero indudablemente yo tengo que pensar en toda la comunidad, ¿no? Fede, antes de pasar la pregunta, porque se vienen las elecciones también y lo queremos aprovechar un ratito, Jorge, si le quieren hacer alguna pregunta, los escuchan. Jorge, saludarte del estudio de Radio Nexo. Primero, la gentileza por habernos atendido en una mañana que suponemos es muy atareada por lo que significa gestionar un municipio. Lo que te queríamos preguntar es, lo primero, te notamos muy tranquilo, te notamos como que internamente sabes que de una u otra forma el conflicto se va a poder resolver, ¿no? Sí, es cierto. La procesión va por dentro, dice el refrán, pero estoy tranquilo, porque nosotros hemos hablado siempre cara a cara, y o sea, toda una trayectoria no se tira por la borda de la noche a la mañana. Entonces, seguramente aquí hay dos o varios intereses en el juego. También los empleados quieren ganar más, como te digo, legítimamente quizás lo merezcan, pero también las finanzas del municipio se estiran hasta cierto punto, y también hay que preservar el trabajo para que la gente te respete y pague los impuestos, tiene que ser atendida por los empleados, es todo un círculo. Y por eso, como hay diálogo, yo creo que ese círculo que lo sintetizo, digamos, nos va a ayudar a llegar a buen puerto. Yo soy muy optimista al respecto, pero bueno, hay que aguantar un chaparrón también, ¿no? Uh-huh. Jorge, igual nosotros siempre lo charlamos aquí en la mesa de trabajo. Hace poquito había un conflicto salarial con los municipales aquí en Villa Allende, hoy ocurre en Unquillo. Y decimos siempre, los trabajadores tratando de perder lo menos posible con la inflación. Ni siquiera se habla de ganar mucho más o de tener ciertos privilegios, sino de tratar de pasarla lo peor posible en un momento complejo a nivel macro en cuanto a la economía. Y mirá, yo creo que de otra manera, se lo dije a tu compañero de trabajo, yo no dudo de que la gente merezca ganar más, pero también la gente, el común de las personas, está pasando por una situación muy difícil y obviamente la recaudación, que siempre ha sido buena en Unquillo, hoy está sufriendo los embates de esa economía que nos perjudica a todos. Uh-huh. Y ya te digo, la inflación, es cierto, deteriora los salarios, pero también deteriora la recaudación. Y acá yo tengo permanentemente gente que viene a pedir trabajo y que no le podemos dar más trabajo porque indudablemente no vamos a poder pagarle los sueldos. Entonces, ¿qué sentido tiene de tomar gente cuando en realidad tenemos que salir todos juntos, patronal y empleados, de un momento difícil, pero que no nos puede hacer perder la imaginación, no nos puede hacer perder la cordura. Acá no es cuestión de regalar la municipalidad ¿para qué? ¿Para obtener qué? ¿Un triunfo electoral? Y sí, nosotros queremos ganar las elecciones. Indudablemente este estado no es bueno, no nos favorece, pero la gente no es tonta, también entiende quién lo representa cabalmente y qué es lo que pretende cuando lo estamos representando. Creo que Unquillo ha tenido una experiencia más que dilatada de gente que no supo administrar y trajo muchos problemas, y entonces no va a avalar una política que solamente piense en ganar una elección. Las elecciones se ganan con méritos, y los méritos se logran quizás en las pequeñas cosas o en los momentos difíciles. En las fáciles, amigos nos sobran. En los difíciles se quedan los que realmente están al servicio de la comunidad. Y yo creo que nosotros, con errores, con matices, la estamos representando muy bien, o bien, que ya no es poca cosa, con mucha, mucha, mucha honestidad en eso, que es algo que yo puedo dar fe porque lo vivo, lo siento, y no se le puede engañar a todo el mundo, pero nunca a la propia conciencia. En eso tengo la tranquilidad de conciencia de que estamos trabajando como corresponde, como estamos haciendo honor al privilegio que nos dio el pueblo de representarlos. Con errores, evidentemente hemos cometido algún error, por eso la gente puede no estar conforme. Pero bueno, eso también es parte del haber o del debe que nos queda, y la gente sabrá juzgarlo. Jorge, le queremos agradecer los minutos, y bueno, vamos a estar atentos y ojalá que pronto puedan llegar a un acuerdo tanto municipio como los empleados allí en Unquillo. Un abrazo grande y cierra Bruno desde allí. Sí, Jorge, pregúntale, es hacer un paréntesis en la charla que venimos teniendo. Elecciones pronto, uno de los primeros municipios en el Corredor de Sierra Chica que va a estar yendo a las urnas. Si no tengo mal entendido, el sábado deben presentarse todo lo que tiene que ver con listas y demás. preguntarte cómo están, ya tenés tus candidatos, lo mencionaste al aire del anexo, lo has presentado, preguntarte cómo estás de cara a junio, el 1 de junio. Mirá, hablábamos fuera de audio y ratifico lo que te dice, somos muy optimistas, no menospreciamos a los otros candidatos, al contrario, algunos que están nombrándose en la calle a mí me parecen buenos o respetables, pero creo que nosotros tenemos un candidato que representa la gestión, a la alianza que hoy está gobernando y que creo va a seguir gobernando, y el actual secretario de gobierno representa lo que hoy estamos haciendo. Y ahí va a haber cambios, por supuesto, porque él tiene su personalidad, pero dentro de una línea por la cual sí, ahí vamos a estar vigilantes para que esa línea se mantenga. Ahora, lo cotidiano, la forma, y bueno, tendrá que poner él su muñeca política para llevar lo mejor posible, las cosas adelante, y que Urquijo siga creciendo. Yo creo que Urquijo ha crecido en estos últimos años, y eso hay que, aunque ahora cada vez se hace más complicado gobernar, creo que él lo va a lograr porque es una persona muy, muy honesta, transparente, conocida en la comunidad, y con la ayuda de todos, seguramente va a salir adelante. Jorge, gracias por la amabilidad. No, gracias a ustedes, al servicio, como siempre, porque así, como te dije al comienzo, me permite que la gente se entere lo que uno piensa, y eso es muy importante. Chicos, acá hay ahora el intendente, a quien le agradecemos, porque literalmente en medio de reuniones pudo salir un ratito para charlar con nosotros y llevar la palabra de ejecutivo del municipio en lo que tiene que ver con este conflicto, entre comillas, con el gremio. Se lo ve con la buena expectativa al intendente de que se pueda ver solucionar y mañana no tengamos como se baraja tal vez una jornada de paro. El Tano Itria desde las calles de Sierra Chicas, y en este caso particularmente desde Urquijo, con el mano a mano con el intendente Jorge Fabricin. Ya vamos a volver con el Tano. 15 minutos pasadita de las 11 de la mañana completo. Una de las noticias de las Sierras Chicas en esta jornada de lunes 10 de abril.